20 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Jorge nos debe una respuesta a los interrogantes que planteábamos antes de la tanda comercial. Sí, un montón, pero... Porque, entre otras cosas, nos va a decir, teniendo en cuenta que se reunió un grupo de sindicalistas que va más allá del Frente Sindical. Estaban, por supuesto, representantes del Frente Sindical, pero había otras fuerzas gremiales trabajando en la conformación de la CGT regional. Cañuelas, Lobos y Monte publican una foto, sí, tras la reunión, me imagino, o antes de la reunión o durante, no creo durante porque es antes o después, una foto de esas características, donde estaba ahí el actual concejal, ex precandidato a intendente en el 15, quien encabezó una lista que luego no prosperó como precandidato a intendente en el 19, y estamos en el 22, caminando hacia el 23. Uh-huh. Esto que parece una vulgaridad, por supuesto, tiene un contenido político lo que uno está planteando. Sí. Alejandro Sidmena. Estaba Alejandro Sidmena. Bueno, sí. Estaba Alejandro Sidmena, entonces y estaba el Colo Mendoza. Estaba Alejandro Sidmena, con el respeto que le tengo a Colo Mendoza. Entonces me pregunté qué hacía Alejandro Sidmena ahí, porque en realidad no tiene representatividad gremial, no proviene tampoco de la vida sindical, digamos, hay dirigentes políticos, concejales, intendentes, gobernadores, que provienen de la esfera sindical, no es el caso de Alejandro Sidmena. Punto. No es el caso de Alejandro Sidmena. Sí, fue una vez delegado en un ANSES de Quemú La Pampa. No es el caso de Alejandro Sidmena. Su vida política, su vida pública, no la hizo a través de los gremios. Y estaba Alejandro Sidmena ahí. Entonces dije, ¿y qué hacía Alejandro Sidmena ahí? ¿Es la síntesis política de este sector? ¿Este sector se ve reflejado en términos políticos en la figura de Alejandro Sidmena? ¿Está construyendo hacia adelante Alejandro Sidmena y genera puentes y buenas relaciones con este espacio? Este espacio se juntó, entre otras cosas, para trabajar en la conformación de la CGT regional, pero también para escuchar a Alejandro Sidmena. Alejandro Sidmena estaba en la reunión porque es secretario de Interior de UPCN. Es gremialista también. Claro, está bien tu agregado ahí. Está bien su agregado de Jorge, que no le puso un tono fuerte, duro, pero le puso el también. Es gremialista, es sindicalista también. Estaba, como todos los otros sindicalistas, ahí. Listo. Cuando haya que discutir... Así que, evidentemente, bueno, es una parte que por lo menos yo no sabía de la carrera... El 99% de la gente no sabe. Política de Sidmena. Y que nadie hizo, y que nunca el propio Sidmena se encargó tampoco de decir que él estaba... Claro, igual está bueno para poder aclarar de por qué estaba. No, y está bueno saber que cuando haya algún tema con el tema del Estado le tienen que trasladar los reclamos a Alejandro Sidmena. Y lo que pasa es que... No, digo que los trabajadores, cuando tengan algún... los trabajadores, ya que... Porque viste que a veces los políticos... No, para nada. Cuando los políticos toman una salida... Pero una salida también desde la CGT. Está bien, que está perfecto. No importa, es que no sé quién te lo dijo, no me interesa, pero digo, y no dudo en tu información tampoco. Pero está bueno esto, porque cuando los políticos muchas veces toman una salida elegante, que quede claro entonces que ahora cuando haya un inconveniente con los trabajadores del Estado, pueden recalar en Alejandro Sidmena porque tiene representatividad gremial. Lo que yo iba a decir que es lógico... No, que... esto lo digo yo, no lo decimos. No, lo que yo iba a decir que es lógico que esto no se supiera... No, porque... no es lógico. Porque UPCN no tiene acá... Uh-huh. casi afiliados. Ajá. UPCN puede tener afiliados en ANSES, donde trabaja Sidmena, así que puede haber cuestiones dentro de ANSES donde trabaja Sidmena, ¿y en dónde más? En todos los organismos. No. En los organismos del Estado Nacional. Y bueno, por eso. ¿Y cuántos organismos del Estado Nacional hay acá? PAMI. Por eso. Y bueno. Son dos, pero por eso es lógico, digo yo. PAMI, ANSES. Tal vez el Hospital de la Cuenca Alta. Por eso digo que hay que ver cuándo. No sé, eso lo tendrás que ver vos, que sos el periodista político, qué sé yo. Vos me preguntás cuántos. No tiene mucho afiliado. Debe tener mucho afiliado UPCN acá, por eso nunca se supo quién está al frente del UPCN. Y de los gremios que están ahí, ¿cuántos son los afiliados que tienen en Cañuelas? De todos los gremios que están ahí. ¿Cuántos afiliados tiene X? No quiero citar a nadie para que no ofender no, a nadie. No, pero hay un montón de gremios que nosotros ni conocemos que están en Cañuela. Y bueno. Y, pero están ahí. Pero digamos... EAFIP. EAFIP. ¿Qué es EAFIP? EAFIP son los trabajadores de justamente de AFIP. Bueno, ni sabía. USPRA. UPSRA. FAREM. Bueno, no sé. No, por eso, pero si vos justificás esto por la cantidad. Si vos justificás esto por la cantidad de afiliados, yo te entiendo, digo. Entiendo que me parece entonces lógico. Entonces que todo se. Nunca hemos escuchado un conflicto de UPCN en Cañuela. Nunca hemos escuchado absolutamente nada. Bueno, está bien, de un montón no hemos escuchado nunca nada. UPSRA es seguridad. Claro, de los trabajadores de la seguridad privada. Pero yo no digo que no los tengan. Estoy interpretando porque es lógico que no. No estás interpretando. Tampoco sé quién es el de UPCN a nivel local. No, no estás interpretando. ¿Quién es UPCN a nivel local? No, no estás interpretando. Estás justificando. Estás justificando. ¿Quién es UPCN en Cañuela? No, no sé. Bueno, fue Sidmena en representación de UPCN. De la región, claro. ¿Lo habrá combinado con UPCN arriba? Sí, sí, por eso digo. Con... Pero no, lo habrá, no, pero ¿a qué perdón. Voy yo? No, no, uno no sabe pará. La representación de UPCN a nivel local porque no tiene, no debe ni tener representante en Cañuela. UPCN Rodríguez. Le hizo muy bien los deberes a Macri durante la gestión 15-19 UPCN. Preguntale a los trabajadores del Estado. Sí, la está haciendo ahora también. No, sí. Ahora tendría cierta legitimidad. Pero lo que yo te estoy diciendo... Yo te estoy hablando cuando Macri fue gobierno. No tiene, entiendo... Digamos, quien se paró de manos a nivel nación con en los estamentos nacionales contra el gobierno de Mauricio Macri fue ATE. Lo puteaban de arriba abajo a UPCN. Sí, sí, está bien. Lo que yo estaba terminando tratando de decir... Sí. Es que no sé si tiene hasta un representante a nivel local UPCN. No sé si lo tiene. Sidmena fue porque los avales fueron enviados por las conducciones nacionales hacia las regiones o los locales. Por eso fue Sidmena con el aval de Nación de UPCN. Ahí fue lo que te acabo de decir. Habrá recibido el aval. Por eso te decía. ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? ¿Qué me decías? No sé qué me decías. ¿De que recibió el aval para ir? Y sí. Por eso te decía, ojo, porque Rodríguez fue aliado de Macri 15-19, puteado de punta a punta por todos los trabajadores del Estado. Trabajadores del Estado Nacional. Sí, sí, sí. Así que fue por eso. ¿Y vos le crees? Decime sí o no. Claro, no, porque si no... Y porque, Nico... Esto si no se reduce a... Él te lo explica. Pregunta, ¿le crees? Vos querías preguntar, yo te traje la respuesta. Listo, ahora yo te pregunto. ¿Tiene un contenido político o tiene un contenido gremial esto? Las dos cosas. Entonces no le crees. 12:50.